una canción de Black Box. Everybody, everybody, comenzando otra hora de buena música en estas mañanas Veracruz. 7:10 a.m. Vamos a ver cómo está la temperatura en el eje cafetero en la ciudad de Armenia. 18 grados centígrados a esta hora. En Manizales hay sol, hay 16 grados centígrados. Y en la ciudad de Pereira también se filtra el sol. Y actualmente hay una temperatura de 18 grados centígrados. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos en este 29 de noviembre, año 2021. Mañanas Veracruz. Como siempre, recuerden la programación para hoy. Hoy 29 de noviembre a las 8 de la mañana tendremos la edición número 18 de las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Hoy tendremos canciones de los años 1991, 1992 y 1993 en el género rock. A las 8 de la mañana, a las 10 viene Maratones de Música con Gustavo Roldán. Hoy presenta mini conciertos. 12 del día en pausa con Obando. 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. Programación de hoy lunes. Vamos con Michael Jackson. 7:11 a.m. The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like oh.

Don't Look Any Further. Una canción de M People. 7:27. Estas son las mañanas, Veracruz. Recuerden que a las 8 tendremos la edición número 18 de las 15 máximas trilogía de Veracruz. Hoy con canciones del género rock de los años 91, 92 y 93. Por ahora, una nota de música. Un 29 de noviembre, como hoy. Our life together. El álbum Double Fantasy de John Lennon y Yoko Ono se estrena a nivel mundial. Aunque inicialmente fue recibido sin mucho entusiasmo, el álbum fue notable por ser relacionado con la muerte de John Lennon 3 semanas después, lo cual ocasionó que el álbum se convirtiera en todo un suceso comercial. A la postre, en la entrega de premios Grammy, entrega número 24 del año 1981, el álbum ganó el Grammy a Álbum del Año. Eso sucedió en una fecha como esta, 29 de noviembre, año 1980, que se lanzó el último álbum de John Lennon en vida, Double Fantasy. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. 7 de la mañana, 29 minutos. Y del último álbum de Led Zeppelin, también del año 1979, In Through the Outdoor. Aquí está All My Love. Veracruz, clásico siempre. Should I fall out of love, my foreign light, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. Of course, the flame to dim. At last, the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? Is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word, my will to sustain. For me, the clock once more to spin. All of my love, yeah. lies within. Ours is a fire, all the ones we can find. He is a feather. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. We'll be right back. El hombre en la luna, el rock en la tierra, la música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Canción de Amber, This Is Your Night. 7:42. Estas son las mañanas Veracruz de hoy, 29 de noviembre. A las 8 tendremos la edición número 18 de las 15 máximas trilogía de Veracruz. Hoy hemos elegido la trilogía de años 1991, 1992 y 1993 en el género rock. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles en Maratones de Música mini concierto. Something, canción de George Harrison con The Beatles. La anterior nota de música fue precisamente con John Lennon, ya que un 29 de noviembre de 1980 se lanzó su último álbum Double Fantasy, y tres semanas posteriormente sería asesinado por un psicópata en las afueras de su apartamento en el edificio Dakota del Central Park de Manhattan en Nueva York. Pues bien, un 29 de noviembre, en una fecha como esta, fallece George Harrison. Here Comes the Sun, otra canción de George con The Beatles. Muy buena música la de George Harrison. Esta canción está incluida en el álbum All Things Must Pass. Todo sucede y todo pasa. Del año 1970. Ya los Beatles estaban separándose prácticamente. Y George Harrison, con todo su talento, lanzó un álbum triple, algo novedoso en esa época. Y contiene esta canción muy religiosa, My Sweet Lord. George Harrison recordándolo, haciéndolo homenaje hoy, porque el día 29 de noviembre del año 2001, exactamente hoy hace 20 años, fallece George Harrison. Muy joven falleció. Pues John Lennon falleció por causas que todavía no entendemos. Un loco lo asesinó en las afueras de su casa, pero George Harrison falleció a causa del cáncer de pulmón a los 58 años. George Harrison además integró una banda, una superbanda llamada los Traveling Wilburys, que contaban con Tom Petty, también estaba Bob Dylan ahí en esa Traveling Wilburys, y estaba Roy Orbison. Esta canción, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison en la guitarra, lo acompaña Eric Clapton. Algo curioso, George Harrison estuvo casado con Patty Boyd. Se separaron y posteriormente Patty Boyd se casó con su amigo Eric Clapton. Ellos dos están aquí con esta canción, Eric Clapton en la guitarra y cantando George Harrison. Fue el más joven de The Beatles. Ingresó a The Beatles a la temprana edad de 16 años. Después de que falleció John Lennon, le hizo un homenaje con esta canción, All Those Years Ago. Allí también tomaron parte, no como The Beatles, pero sí hicieron sus aportes Ringo Starr y Paul McCartney. Y esta fue la última canción de un Beatle en ubicarse en el puesto número uno de Billboard. Eso fue por allá en el año 1988. Esta canción, Got My Mind Set On You. Homenaje a uno de los grandes, George Harrison. Hace 20 años nos dejó. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. 7:47, Mañanas Veracruz. Too Many Broken Hearts, Jason Donovan.